Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ay Dios, ahora sí, ¿qué tal amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Que aquí en Defensa del Deudor todos ustedes podrán encontrar una solución a sus problemas de deudas. Pero lo más importante es que es una solución que se apega por completo a su capacidad, a su realidad económica. Aquí nosotros vamos a estudiar su caso de manera particular y en base a su situación vamos a diseñar una estrategia personalizada para que ustedes puedan resolver sus problemas, apegándonos siempre a cómo estén económicamente. Si ustedes tienen capacidad de ahorro, pues lógicamente se podrá resolver un poquito antes este problema. Si ustedes de momento no tienen capacidad de ahorro porque pues, perdieron el empleo, porque están muy gastados, porque sus gastos todavía superan a sus ingresos y apenas están comenzando a estabilizar en ese sentido, no hay ningún problema, también les podemos ayudar para que consigan ese objetivo, la estabilidad económica, lo antes posible. Y ya posteriormente se pueda hablar de ir ahorrando, de comenzar a ahorrar, para que se pueda negociar en un futuro cada una de sus cuentas que tengan con problemas de endeudamiento, para que las puedan liquidar. De eso se trata aquí, en Defensa del Deudor, de que ustedes encuentren una solución, pero una solución que sea algo que les beneficie al 100% y no que se convierta al rato en un problema, que les genere presión, que les genere incluso hasta gastos, ¿no? Aquí sí van a resolver sus problemas de deudas. Bueno, y vámonos rápido con los saludos. Un saludo a mi amigo Helmi, al que le envío un abrazo muy afectuoso. Helmi, productor de estos programas de radio y encargado de nuestras oficinas allá en Guadalajara, Jalisco. Helmi, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. A todas las personas que deseen participar en este programa, que deseen exponer su caso, tenemos dos vías principales de comunicación. La primera, nuestro chat. Ingresen ustedes a www.radiodd.org, www.radiodd.org. Y también por teléfono, sí, claro. Nuestra línea telefónica en los programas en vivo funciona. Nada más en los programas en vivo funciona. Luego muchas personas no checan esto y nos llaman en horarios que cuando no hay programa, desafortunadamente, pues no hay quien los atienda porque únicamente atendemos esta línea telefónica, la de la estación, durante nuestros programas en vivo. Si ustedes quieren recibir asesoría legal en algún otro horario, pues, por ejemplo, está nuestro foro que trabaja 24 horas al día, está nuestras oficinas que trabajan en un horario de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, etcétera. Pero bueno, volviendo al programa, nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando, el teléfono 59160410, 59160410. Para nuestros amigos del interior de la República, no se les vaya a olvidar marcar la LADA aquí al Distrito Federal 0155 y luego ya el 59160410. Les recuerdo, esta línea telefónica opera únicamente durante nuestros programas en vivo. En este momento estamos totalmente en vivo. Hoy, 10 de junio del año 2013, en este momento las 3 de la tarde con 16 minutos, hora centro del país, 3 de la tarde con 16 minutos. Si ustedes nos escuchan en otro horario diferente, quiere decir que lo que están escuchando es una repetición, es una grabación. Entonces no tiene caso que nos llamen porque no va a haber quien les pueda dar asesoría. Es bien importante porque últimamente nos han reportado que están entrando muchas llamadas. Están entrando muchas llamadas y por desgracia, pues no hay quien atienda. Por lo menos aquí en la estación. Les decía yo que tenemos otros medios para que podamos echarles la mano en ese sentido. Regio DDD, te mando un saludo. ¿Cómo estás? Ya conectado nuestro amigo Regio DDD. Mario Carlos. El programa empieza en 5 minutos, sí, ya comenzamos, ya estamos en vivo. Regio DDD dice que le siguen marcando los cobradores, ahora utilizan otros teléfonos y a veces lo cachan. Pues se apuntan y se van bloqueando si tienes el bloqueador de llamadas Regio DDD. O pues ya no les contestas, tan sencillo como eso, ¿no? Dice Regio DDD que un cobrador de Bancomer lo asesoró y le dijo que hasta agosto le darán un buen descuento. Bueno, eso ni el cobrador lo puede saber, porque eso lo maneja directamente el banco en sus áreas de recuperación de cartera vencida internas. Ningún cobrador puede predecir en qué momento les van a dar un buen descuento. Mucho cuidado, porque los cobradores manejan muchas veces dos estrategias, ¿no? La más común, que es esa estrategia de la agresividad, de la amenaza, de la grosería, que es la que, les decía yo, usualmente manejan. Pero también pueden manejar aquella estrategia de ser amable, ser muy condescendientes y hasta incluso, como en el caso de nuestro amigo Regio DDD, pues predecir en qué momento les van a hacer un buen descuento. Se pueden hacer proyecciones estadísticas de en qué momento más o menos, aproximadamente, ustedes van a obtener algún descuento favorable en sus cuentas, ¿no? Dependiendo del tipo de acreedor, dependiendo del monto adeudado, dependiendo de su perfil como clientes. Pero es imposible que un cobrador ahora mismo les pueda decir, pues espérate 2 meses y te van a dar un descuentazo porque lo tengo aquí en pantalla. Eso no ocurre. Los descuentos se dan así. De un día para otro le llega la información al despacho y este se lo informa al deudor. Si es que el descuento es real. Te recomiendo, mi estimado Regio DDD, que tengas mucho cuidado, que no te vayas con la finta para que... pues no vayas a caer, ¿no? No te vaya a decir el cobrador en agosto. ¿Qué cree? Que ya está su descuento, pague. Y vayas y pagues y resulta que no era cierto. O que te diga, ¿sabe qué? Que se lo adelantaron. Ya está listo. Y pagues y resulta que no era cierto. Y nada más era una estrategia para sacarte dinero. Sí hay, claro, por supuesto, muy buenos cobradores que saben hacer muy bien su trabajo. Pero ninguno puede predecir en qué momento les van a hacer un descuento. Cuidado, por ahí ya no me cuadra para nada lo que te está diciendo este cobrador, mi estimado Regio DDD. Flosita pregunta que allá en Mexicali, ¿con quién se puede dirigir? Pues depende qué problemas tengas, Flosita. Platícanos un poco más. Francisco, mi amigo Francisco. Tuve una junta, Francisco, en relación a tu situación. Te mandaron un correo electrónico el sábado, me parece. El día de hoy, lunes, ya se comenzaron a elaborar finalmente esos contratos de representación PYME. Te va a contactar, me parece ser que el día de mañana, uno de nuestros ejecutivos para platicar contigo, Francisco, en relación a tus cuentas que se van a añadir a este contrato. Pero finalmente ya quedó ese asunto. Regio DDD dice que se malacostumbró a vivir con el poco dinero de las tarjetas durante un buen tiempo, cosa que es bastante común, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se acostumbraron a solventar su día a día mediante las tarjetas de crédito, ¿no? Hasta el súper pagaban a crédito, imagínense nada más. Ahí la llevan mi amigo Francisco y mi amigo Regio DDD. Bueno, vamos a ver. Calu, muy buenas tardes. Morené, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Le manda saludos a todos nuestro amigo Morené a través del chat de la estación. Dice Regio DDD que les manda un saludo, colegas deudores pagadores. Muy bien, saludos. Henry nos dice que buenas tardes, tiene una duda, tiene varias deudas con bancos y tiene la oportunidad de sacar una casa por medio de crédito Infonavit. Nos pregunta que si hay posibilidades de que durante el crédito con Infonavit el banco trate de quitarle una propiedad que aún estará pagando. Bueno, es un hecho que pues el acreedor puede señalar, en caso de que seas demandado, por supuesto, el acreedor puede señalar a través de su abogado tu casa, por ejemplo, la que estás pagando, al momento de ejecutarse el embargo. Me explico. Supongamos que el banco, tú ya tienes tu casa y la estás pagando. Supongamos que uno de los bancos con los que tienes deudas te demanda. Pues llega el actuario junto con el abogado del banco, ven la casa, ya la checaron en el registro público de la propiedad, ellos ya saben que la estás pagando, pero para presionarte, la señalan, ¿no? Traban el embargo sobre tu inmueble. Bueno, para un deudor desinformado o que cuente con un abogado muy malo, pues eso simbolizaría un problema, ¿no? Porque, pues, repercute en el estatus jurídico del inmueble al cual nos referimos, ¿no? Pero, si tu abogado es bueno, si estás afiliado a defensa del deudor, si sabes de leyes, pues fácilmente se podrá destrabar el embargo porque, al final del día, pues la casa no es tuya. La casa es tuya hasta que acabes de pagarla, ¿me entiendes? De momento esa casa no te pertenece y pues cómo te van a embargar algo que todavía no está a tu nombre, mi estimado Henry. Así que es un hecho que sí pueden señalarla, pero se puede destrabar el embargo porque el inmueble todavía no es tuyo. Francisco, buenas tardes. Debo Paguarto, muy buenas tardes. Dice Regio DDD que ya no se le ocurren más preguntas. Cree que todo lo sabe. Grave error. Nadie lo sabe todo, mi estimado Regio DDD. Y es muy peligroso suponer que ya lo sabemos todo, abusado. Dice, híjole, ya me movieron todo el asunto. Espérenme tantito, Espérenme tantito, aquí está. Malapaga dice que no oye el programa. Pues hay que checar las bocinas. Lo malo es que no importa lo que yo te diga, si no escuchas el programa, pues va a estar complicado. Dice de Bopaguarto que se ve mal ahora, que si es su imaginación. No, yo creo que está bien, ¿no? Francisco, saluda a Periquita. Periquita, Francisco. Tiene problemas imprevistos, mi amigo Francisco. Ya se resolverá, no te preocupes. Mucho ánimo, Francisco. Patita preocupada, muy buenas tardes. Muy buen karma para ti también. Un abrazo. Dice Debo Paguarto que está ahorrando hasta letras, dice Debo Paguarto. Dice Paco 001 que nos manda saludos y a todas las personas en el chat. Van los saludos de vuelta. Ya escucha Debo Paguarto, perfecto. Muy buenas tardes, Mario Carlos. Gracias por tus comentarios. Qué bueno que te gusta el programa. Sonia Elizabeth, muy buenas tardes y mejor inicio de semana para ti también. Ah, está muy movido el chat. Voy leyendo y así como voy leyendo me lo van moviendo. Aguántenme, ya voy, ahí voy. Angélica Rojas nos dice que si le podríamos informar por favor si para afiliarse tiene que llamar antes o si primero envía su caso con las copias de los documentos que solicitamos y después llama y realiza el pago de la mensualidad. Mil gracias por la asesoría. Y que tengamos un excelente inicio de semana. Muchas gracias, Angélica Rojas. Igualmente, un excelente inicio de semana para ti también. ¿Qué hacer? Bueno, mi recomendación, si ya tienes los documentos, mándalos a la brevedad. Y una vez que los hayas mandado, te pones en contacto con nosotros para darte indicaciones, para hacerte llegar tu contrato de afiliación, mi estimada Angélica Rojas. No pasa nada, todo en orden. Así de sencillo, es mi consejo. Manda los documentos para que ya tengas tu lugar y ya después nos llamas. Aguiluchito 23, no recibió este jueves respuesta del departamento jurídico, ni la confirmación de cita conmigo. Ah, qué raro, porque no dejamos pendientes esta semana. Checa tu bandeja de correo no deseado, mi estimado Aguiluchito 23. Checa tu bandeja de correo no deseado porque a veces los correos que mandamos desde el dominio @defensadeldeudor.org, pues nos los interpretan como spam y nos los mandan a la bandeja de correo no deseado. Chécalo. De cualquier forma, Aguiluchito 23, me parece, no tengo yo la agenda en cuanto a mis citas actualizada, o no me la sé más bien, ¿para qué te digo mentiras? Todo eso lo lleva mi secretaria. Pero me parece que te agendaron para el próximo viernes. Repito, no estoy bien seguro, ¿sí? Pero, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Mañana hay programa a las 9 de la noche. Si gustas, mañana yo te tengo respuesta exacta. Más o menos a qué hora es la cita y qué día con exactitud. Yo recuerdo, pero a lo mejor estoy equivocado, que era el viernes. Por la hora sí, no tengo idea, porque el viernes tengo como 14 citas. Y va a estar complicado que te pueda yo decir más o menos a qué hora te toca. Pero lo checamos, no te preocupes. Mañana te tengo respuesta en el programa de la noche. ¿Qué te parece? Dice Jeremías que tiene una propiedad que está a su nombre y quiere remodelar con el dinero del Infonavit. ¿A poco no le van a dar un préstamo Infonavit? Aunque sea, deberían de dar el dinero que tiene ahorrado ahí, ¿no? Sí te lo prestan, mi estimado Jeremías. No sé a qué te refieras con que no te lo van a prestar. Pero sí te hacen el financiamiento, aunque estés muy mal en tu historial crediticio por deudas. ¿Por qué? Porque al final del día, este sistema del Infonavit es un apoyo para los trabajadores. Entonces te lo tienen que dar. Lógico, checa bien las condiciones del crédito, ¿no? A lo mejor te sale más barato conseguirlo por otro lado. Regio DDD quiere hacerle broma a los cobradores utilizando otras voces. Va contra sus principios, pero le nace en el alma hacerlo. Ok, pues que tenga suerte, mi estimado Regio DDD. No es algo que yo recomiende, ¿verdad? Pero si te nace en el alma, pues adelante, ¿no? Dice Jeremías que está en el Buró de Crédito. Pues todos estamos en el Buró de Crédito. Hay que dejar esto bien claro para evitar confusiones. Lo que cambia en el Buró de Crédito es la calificación que tenemos, que es buena si somos pagadores, o mala si nos atrasamos con nuestros pagos, ¿no? Pero todas las personas que tenemos un crédito, estamos en el buró. Porque luego dicen, no, pues te van a mandar al buró. No, en el buró estamos todos. Lo que cambia es la calificación. Eso que quede bien claro. Dice Tapatía que saludos a todos desde la casi lluviosa Guadalajara. Por aquí también está bastante nublado. Volviendo al crédito hipotecario, nos dice Tapatía que está tramitando a su esposo. Ya fueron a hacer el avalúo de la propiedad que quiere adquirir su esposo. Después de eso, ¿cuánto tiempo tarda el banco en hablarle para decirle fecha de firma de escrituras? Híjole, Tapatía, imposible saberlo, ¿eh? Imposible saberlo, pero seguramente te asignaron algún asesor. Puedes estar en contacto con él constantemente, o tu esposo. Puedes estar en contacto con esta persona constantemente para ver más o menos para cuándo sale esto de la firma de escrituras. Pero a veces es tardado, ¿eh? Depende cómo ande de chamba, más que nada, esa área en particular del banco, en esa zona del país específica. Puede ser rápido, puede tardar, ahí si te fallo, varía mucho. Dice Tapatía que si ya fueron a hacer el avalúo, es que ya no hay problema con su historial crediticio o de buró de crédito. Tampoco es algo seguro, pero ya es un avance, ya es un avance. Rosa, muy buenas tardes Rosa, ¿cómo estás? Dice Helmi que si puedo hacer la voz de mi abuelito. Si puedo hacer la voz de mi abuelito. Híjole, no sé. Sí, yo creo que sí. Pero no sé si se refiere a mí. A ver que me lo aclare Helmi. Malditos Spock. Ay, bueno, ahorita vemos. Helmi manda saludos a Alejandra. Tapatía continúa diciendo, esto es porque él presentó el acta de matrimonio y aunque están casados por separación de bienes, podrían ver que ella está en el buró de crédito. Saludos. Bueno, repito, todos estamos en el buró. Estás mal en el buró por tu problema que tienes ahorita de incumplimiento con tus pagos, de las deudas por estas cuestiones económicas que atraviesas adversas, ¿no? Pero, pues te digo que a lo mejor no afecta, ¿eh? Depende del banco también, depende del banco. Periquita71 dice, yo estoy muy bien, yo espero que tú también estés muy bien, gracias. Está tratando de pagar una deuda de su mamá con HSBC. Ella quedó a deber como 5 mil y ahorita le cobran 17 mil. ¿Cómo veo? Pues híjole, no sé. ¿Cuánto tiempo lleva sin pagar tu mamá? No sé, ¿cuánto tiempo lleva sin pagar tu mamá? Mi estimada Periquita 71. Ay, ya me la movieron. Espérenme un segundito, Ya les dijo que le iban a negociar y se bajaron hasta 1,000 pesos. Ya les dijo que sí, pero que le enviaran su carta convenio y que ya la revisáramos y le diéramos el visto bueno y que con gusto pagaban. Que dice que ya está demandada y llegarán a embargar los de Muñoz y Asociados. No, hombre, está canijo, ¿no? No pasa nada, ya los conoces, mi estimada Periquita. Pues diles, pues ya está demandada, pues mejor nos arreglaremos durante el juicio. ¿Qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer? Regio DDD tiene presente que toda información de ofertas y descuentos las debe ver con nosotros primero antes de pagar. Perfecto. Dice Francisco que no ha recibido correos, que estará al pendiente. Checa tu bandeja de correos no deseados también. Tarasca 2012 pregunta que cómo puede enterarse del seguimiento que Defensa del Deudor le está dando a su caso. Regalándonos una llamada telefónica. Tarasca 2012, directa a nuestras oficinas. Dice Santo 23, muy buenas tardes, ya mandó sus documentos. El tiempo para evaluar su caso serían 8 días normales o hábiles. Hábiles, mi estimado Santo 23. Muchas gracias, qué bueno que te gusta el programa. Flosita, como nos comentó anteriormente, por ignorancia, a uno de esos despachos por miedo y tratando de sacar la deuda, le hicieron firmar un pagaré. Ay, Dios. Le han seguido con amenazas, no se niega a pagar, pero tampoco quiere que la vuelvan a ver, que le vuelvan a ver la cara de tonta por no saber, que le digamos los pasos para que pueda liquidar esa deuda. Híjole, Flosita, pues desde que firmaste un pagaré ya todo se complicó horriblemente, porque ¿a quién le debes? ¿A quién le debías originalmente? Porque si firmaste un pagaré, ahora debes tu deuda que tenías y el pagaré. Ya son dos deudas. No se cancela una por haber firmado un pagaré. A menos, claro, que ese pagaré haya estado anexo a un contrato donde se especificara claramente que tu deuda anterior quedaba cancelada con la firma de este pagaré, del pagaré que firmaste esta última vez. Pero si no fue así, Flosita, pues ahora tienes la deuda con tu acreedor anterior y tienes la deuda del pagaré con los cobradores o con el despacho, pues no sé. Bastante complicado, ¿eh? Rosa, ya le mandaron una carta a los del despacho CEP, representantes de ICSE, que el 17 de junio atienda la notificación en su domicilio, porque van a llegar hasta la última instancia. Ana, aquí, muy buenas tardes. Mario Carlos, Mariana, muy buenas tardes. Escuchando los sabios consejos, hombre, muchas gracias. Saludos hasta Ecatepec. Y ojalá se resuelvan sus problemas de inseguridad, ¿eh? Tan bonito que era Ecatepec cuando yo era niño. Yo crecí en un fraccionamiento que se encuentra en Tultepec, Estado de México. Allá mi papá compró una casita hace, años. Bueno, y me acuerdo que yo iba mucho ahí a Ecatepec con mis amigos a jugar, a cotorrear. Ya saben ustedes, cuando uno es chamaco, todo lo que hace uno. Y recuerdo que Ecatepec era bien tranquilo, ¿eh? Bien tranquilo, podía uno andar caminando a deshoras de la noche, sin ningún problema. Nos regresábamos caminando desde Ecatepec hasta Tultepec, ya pasadas las 10 de la noche, imagínense ustedes. Qué bonito era, ¿eh? Porque me acuerdo que había muchas milpas así en el camino de regreso. Bueno, eso ya nada tiene que ver. Lo que me entristece es la situación actual que vive el Estado de México, ¿no? Donde ya el crimen organizado, los delincuentes, los narcotraficantes, vayan ustedes a saber quién, se está apoderando día a día más del país, y nos van arrinconando, ¿eh? Si el gobierno esté haciendo algo o no esté haciendo nada, el punto es que lo que esté haciendo no está funcionando, esa es la realidad. No está funcionando, no nos están garantizando el libre tránsito en nuestras calles, no nos están garantizando la seguridad para nosotros y para los nuestros, no nos garantizan nada. Eso sí, están muy buenos para cobrar impuestos y para comprar aviones que valen muchísimo dinero, pero no nos dan esa sensación de tranquilidad que yo creo que todos tenemos derecho a tener. Delincuencia va a haber en todos los países del mundo, ok, sí, en eso estoy de acuerdo. Pero ya llegar a unos extremos tan terribles como los que se viven actualmente en México, donde ocupamos el segundo lugar mundial en secuestros, por ejemplo, se me hace algo bastante dramático y bastante triste. A mí. Y hablo de Ecatepec porque últimamente se ha hablado mucho de este clima de inseguridad que actualmente reina por allá. Le mando un saludo a todos mis amigos en el Estado de México y espero que muy pronto se pueda resolver esto a las autoridades. Un llamado para que se pongan las pilas y ya se pongan a trabajar y se dejen de tanto argüende. Ya dejen de perder el tiempo en tonterías y concéntrense en hacer su trabajo. Porque no son autoridad, son servidores públicos, señores. Y nosotros, el pueblo, pagamos sus sueldos. Y como empleados nuestros que son, tienen que cumplir con sus obligaciones, señores. Es la realidad, así de sencillo. Ya basta de desgarrarnos las vestiduras, que si el partido y que si... Ya, póngase a chambear, por favor. Y bueno, está entrando una llamada telefónica en este momento a la cabina. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Bueno, bueno. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, está al aire. Gracias. Mire, hablo de La Paz, Baja California Sur. Un saludo hasta allá. Me quiero exponer un caso brevemente, Ángel. Venga. Mira, nosotros nos dieron crédito de casa hace 5 años, un crédito hipotecario. Ajá. Y del acreedor con el que se aperturó este crédito, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Para qué? Para buscarlo en los boletines judiciales de por allá, buscar a su esposa, ver si no aparece, si aparece, ver en qué etapa va el juicio, y si no, pues entonces ya ver de qué manera podemos contactar al acreedor para buscar algún acuerdo, ¿ok? Me parece muy bien, Ángel. Pero eso es lo primerito que hay que hacer, ¿ok? De acuerdo, mando los datos a ese correo. Perfectamente, y si gusta, en el programa de mañana por la noche, ya le tengo respuesta y ya le decimos qué podemos hacer al respecto. Muy bien, muchas gracias. No, hombre, de qué, a sus órdenes, hasta luego. Hasta pronto y un saludo. Sí, eso es lo importante, cuando ya tiene tanto tiempo una cuenta sin pagarse, no importa si sea tarjeta de crédito, préstamo personal o una casa, como es el caso del señor, lo primero es verificar el estatus jurídico que guardan en estos momentos, ¿sí? No, si la demanda no ha llegado, eso no quiere decir que no exista ya un proceso en desarrollo. A lo mejor trataron de emplazarlos, nunca los encontraron. Hay que checar eso. ver si no existe la demanda, y si no la hay, entonces ya pues buscar la manera de negociar, de llegar a un arreglo, a un acuerdo para que se pueda liquidar la cuenta. Si ya hay demanda, pues checar en qué etapa está y ver la manera de proceder de acuerdo a esta información. Ok, vamos a ver. Ruth de Baja California, hace 5 años le dieron un crédito hipotecario. Ah, ya nos hablaron por teléfono. Les mandamos un saludo hasta allá, hasta Baja California, hasta La Paz. Rojo dice que tiene 2 deudas con FAMSA y crédito familiar. En FAMSA lo visitaron el 7 de junio en su domicilio. Tiene 2 pagos vencidos de 7,000 pesos y fracción, nuestro amigo Rojo. Es muy poco, todavía no te van a demandar, todavía tarda bastante. Francisco, revisa todas las bandejas. No te preocupes, aquí te lo checo. Déjame, dame chance de que acabe el programa. Híjole, ¿qué hora es? No, yo creo que no. Mañana te lo tengo checadísimo, mi estimado Francisco. Aguiluchito 23, perfectamente, mañana a las 9 de la noche te checamos para ver qué día tenemos agendada esa cita tú y yo para asesoría. Buenas tardes, nos dice Henry, tiene una deuda con varios bancos, ya le habíamos dado respuesta a Henry también. Rojo, le hablaron que ya debe 12,000 pesos de sus créditos con FAMSA. No, mentira, nada más te quieren asustar. Dice que se fue el audio de nuevo, no, pero ya estamos bien, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Perfectamente. Disculpen ustedes si me salté algunos mensajes, pero me movieron mucho el chat. Ahorita los leo todos, ¿eh? Dice Mariana que escuchando. Ah, perfecto, muchas gracias a Mariana, ya la habíamos leído. Que ya pague el internet, dice. Chavo dice que le gustaría sugerir si podríamos mandar a hacer unas calcas o logos autoadheribles para pegar en sus puertas con su respectivo costo. Fíjate que no es mala idea, las vamos a mandar a hacer, Chavo, para hacérselas llegar a todos ustedes, hasta sus hogares, a nuestros amigos afiliados. Anakin, el despacho que tiene una de sus deudas le ofrece liquidar con 18,000 pesos su deuda y le ofrece la carta finiquito, está afiliado. ¿Lo podríamos apoyar a confirmar ese ofrecimiento? Claro que sí, Anakin, comunícate a la brevedad a nuestras oficinas, directamente al área de negociaciones, y con mucho gusto checamos esto, Anakin. Ya envió su solicitud al correo de negociaciones con todos los datos, pero no le contestan, solo con el formato de negociación. Recuerda, Anakin, que la comunicación es pieza fundamental. Sí, ya mandaste el correo, pero también regálanos una llamada, sobre todo que tienes esta oportunidad, hay que verificarla. Mándanos tu correo, ya lo hiciste, regálanos una llamada, infórmanos de esta situación. El personal de defensa del deudor del área de negociaciones está a tus órdenes y a tu servicio para resolver tus dudas y concretar esta situación a la brevedad, mi estimado Anakin. Dice Henry que tiene posibilidades de sacar un crédito. Le voy a repetir su respuesta a Henry porque no escuchó por estos problemas que tuvimos. Tiene la oportunidad de hacerse de una casita mediante su crédito Infonavit, pero tiene miedo que se la vayan a embargar por las deudas que presenta. Sí la puede señalar, Henry, sí puede señalarla como un bien embargado, pero tu abogado lo puede destrabar fácilmente porque la casa todavía no es de tu propiedad. Si estás afiliado a Defensa del Deudor, no tienes nada que preocuparte, nosotros nos encargamos de ese trámite. Dice Flosita, ¿cómo le hace? Pregunta. Había un contrato aquella vez donde se comprometía los pagos. No recuerda qué otra cosa más. ¿Qué debe hacer? No quiere ir porque tiene miedo de sus amenazas. ¿Pero a quién le debías, Flosita? ¿A quién le debías originalmente? ¿Cuánto debías? Patita preocupada, se fue el audio, pero ya regresó. Orgamedrul, no leí su mensaje, discúlpame, Orgamedrul. Ya pagó una de sus tarjetas, gracias, hombre, Orgamedrul. ¿Qué pasó con los aplausos? ¿Verdad? Mil felicitaciones, Orgamedrul, ya ves cómo sí se puede. Te mando un saludo, muchas felicitaciones y vamos por las que faltan, mi estimado, vamos por las que faltan. Adán García tiene una deuda con Electra. ¿Cuánto debes? ¿Todavía estás pagando? ¿Ya no? ¿Cómo está el asunto? Rojo debe 29,000 pesos de la deuda que tiene en su buró de crédito al 25 de marzo. ¿Qué le aconsejamos? Híjole, mi estimado Rojo. Con FAMSA tienes que ahorrar por lo menos lo que les debías cuando dejaste de pagar, porque la negociación va a ser sobre los intereses que se han generado. ¿Me entiendes? Si, por ejemplo, cuando dejaste de pagar tú debías, no sé, si me vas a pagar tú debías 12,000, tienes que ahorrar esos 12,000 y ya al momento de la negociación se busca la condonación de todos los intereses que se han acumulado al día de hoy, ¿sí? Esa es la negociación con este tipo de tiendas como FAMSA, como Coppel, como CNA, así es como se maneja. Está entrando otra llamada. Ahora se oye el timbre, qué raro, ¿eh? Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Buenas tardes. Díganos, ¿en qué podemos ayudarle? ¿Me podría ayudar con el licenciado Ángel González? Servidor y amigo, dígame. Ah, mire, le estoy hablando porque el jueves de la semana pasada hablé con la señorita Liliana y el licenciado David Caballero. Ajá. Mire, lo que pasa es que me dijeron que iban a ponerme en lista de espera. Ajá. Quería yo saber, porque paréceme que todavía el banco no ha liberado, pero tienen ya la orden para darme el proceso de desalojo, que está en proceso, todavía no está. A ver, entonces, pero ¿usted debe un crédito hipotecario? De un crédito PYME. Ah, de un crédito PYME. Ajá. ¿Ya la demandaron? ¿Ya la demandaron? Sí, ya me demandaron. ¿Hace cuánto la demandaron? Mire, de hecho, mi problema es este, de que yo venía pagando bien, pero pues ya prácticamente perdí mi negocio, me vine, quebré, ya no pude hacer más y me vine a la quiebra y ya después no les pude pagar, me enfermé porque tuve muchos problemas y ya no pude hacer más y la verdad, ahorita yo no sé ni cómo hacerle, ando bien nerviosa. Porque claro, entiendo, pero a ver, entonces ya la demandaron, ¿no? Me dice. Sí. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene que la demandaron? ¿Hace cuánto la demandaron? Mire, tiene como 15 días, casi 20 días que vinieron unas personas a buscarnos a la casa de usted. Gracias. Traían la orden del oficio del juzgado. Demanda. Ajá, sí. Me imagino, porque no estábamos en su casa de usted. Gracias. Me hablaron con unos vecinitos y no nos quisieron dejar la hoja porque supuestamente era personal para nosotros. Okay, muy bien. Entonces, ¿todavía no la notifican? No, la notificación no la quisieron dejar. Perfecto, muy bien. Entonces, se la llevaron ellos. Correcto. Entonces, si todavía no la notifican, pues el proceso como tal todavía no comienza, no pueden desalojarla. Porque si de por sí, cuando el proceso inicia, se van a tardar como un año en llegar a una sentencia, pues si todavía ni la notifican, pues todavía no comienzan esos tiempos a correr. ¿Usted tiene mucho que dejó de pagarle a Santander? Mire, yo cerré la tienda, tenía una ferretería, la cerré en el 2011 y le dejé de pagar, pagué hasta como por noviembre. ¿Cómo? Pagué. Noviembre de 2011. Ya no, ajá. Ya ¿cuánto no les debe? Me enfermé y ya como quebré con claro. La tienda, ya no pude. ¿Cuánto debe, señora? 280,000 fue el la deuda, ok. ¿Tiene usted una casa a su nombre? Sí, la casa es de servicio, de prestación social de Infonavit. ¿Ya la terminó de pagar? Sí, la casa es mía. ¿Ya es suya? Sí, y está la escritura a nombre de mi hija y mío. Ah, ok, es una copropietaria. Sí. Perfecto, muy bien. En este caso, lo primero que pasaría, señora, es que la tienen que notificar, ¿sí? Sí. La van a emplazar. ¿Usted de dónde nos llama? De Orizaba, Veracruz. De Orizaba, Veracruz. Bueno, mire, esto va a ocurrir tarde o temprano la van a localizar, ¿sí? Sí. Mientras tanto, le voy a dar un correo electrónico. ¿Tiene usted dónde apuntar? Ah, permítame. Corra porque se nos acaba el tiempo. Correo electrónico. ¿Listo? Sí. Perfecto. Es atención. Atención. Arroba. Defensa del deudor. Todo junto. Defensa del deudor. Del deudor. .org. Es somero. Ahí nos va a mandar, por favor, su nombre completo. ¿Sí? Sí. El estado de la república donde aperturó el crédito PYME, ¿sí? Ajá. Y el nombre del acreedor, en este caso Santander, ¿sí? Para buscarla en los boletines judiciales y checar en qué etapa se encuentra la demanda en estos momentos, ¿sí? Es nombre completo. ¿Nombre? Estado de la república. Ahí donde se aperturó el crédito, ¿sí? Si fue allá en Veracruz, pues en Veracruz. Ok. ¿Sí? Y el banco, Santander, ¿sí? Crédito. y nombre de banco. Exacto. La vamos a buscar en los boletines judiciales correspondientes. Vamos a ver si aparece ya ahí como demandada. Si es así, pues ya veremos la manera en la que se pueda llegar a un acuerdo para que usted pueda liquidar la cuenta. Y si no es así, pues ya le daremos indicaciones de cómo proceder el día que vayan a notificarla, ¿ok? Ok. Bueno, de todas formas, aquí estamos a sus órdenes, ¿claro? Ok. Nada más, de hecho, estamos en la lista de espera para lo del crédito PYME. Perfecto, muy bien. Con ustedes. Perfectamente. Ahora sí que seguimos en espera porque la verdad pues, también nos queremos afiliar. Muy bien. Pero todavía no hay fecha. Desafortunadamente no hay manera de saberlo hasta que algunos de nuestros afiliados que tienen créditos PYME vayan pagando, se van liberando nuevos lugares. En cuanto haya lugar, de inmediato nos ponemos en contacto con ustedes para poder afiliar esa cuenta. Ah, ok. ¿Sí? Y así es como se maneja. Así es, exactamente. Ajá. Bueno. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Nombre de qué? Estamos en contacto entonces con ustedes y les mandamos el correo electrónico. Por favor, a la brevedad para ir checando eso y adelantar. Ok, pues muchas gracias. A sus órdenes, hasta luego. Hasta luego. Importantísimo, ya lo saben, saber su estatus jurídico es vital. Este servicio lo proporcionamos de manera gratuita. Ustedes pueden checar si ya fueron demandados directamente enviando al correo de atención @defensadeldeudor.org su nombre completo, el estado de la República donde aperturaron su crédito hipotecario, automotriz, de tarjeta de crédito, préstamo personal, lo que sea, y el nombre de su acreedor. Los buscamos en el boletín judicial, vemos si aparecen. Si aparecen, bueno, pues si hay una demanda, vemos en qué etapa se encuentra. Nos ponemos en contacto con ustedes, ya les informaremos de qué manera proceder. Y si no, pues ya con eso se quedan un poquito más tranquilos, ¿no? Ya saben que todavía no hay demanda. Y es gratis este servicio, ¿eh? Totalmente gratuito para todos ustedes. Felicitaciones a Orgamedrul. Muy bien, muchas gracias. Flosita, la deuda es con Electra. Híjole, ¿cuánto debes, Flosita? Ya se acabó el programa, pero mañana tenemos programa en la noche. Seguimos con tu caso, ¿eh? No te preocupes. Pregunta Iván que si prescribe la sentencia de un juicio hipotecario. No, claro que no. Dice Henry, ya le dimos respuesta. Alejandra, afiliada, para hacer el cambio de domicilio con defensa del deudor, se cambió de domicilio. ¿A qué correo puede escribir para que le actualicemos los datos? A atencion@defensadeldeudor.org. atencion@defensadeldeudor.org. Alejandra. Angélica Rojas, que si le podemos ayudar, la duda es por afiliación. Primero envío el correo. Angélica, te contestaba yo hace un rato. Para tu afiliación, primero manda tus datos por correo electrónico y luego nos llamas, ya que lo hayas hecho para confirmar que todo nos haya llegado bien y poder ayudarte con tu afiliación. Chavo, ¿quiere poner el logo? Claro que sí, me parece una idea sensacional. Déjame hablar con nuestro publicista a ver qué se puede hacer. Anakin, claro que sí, estoy a tus órdenes. Debo Pago Harto nos platica que ya va a pagar otra. De hecho, lo iba a hacer hoy, pero no está registrado aún el descuento en la sucursal bancaria. Parece que mañana sí estará el registro. Perfectamente, Iván, los aplausos. Aquí estamos a tus órdenes, Orgamedrul. Muchas felicitaciones. Porque ya va saliendo de este problema. ¿Ya ves cómo sí se puede? ¡Claro que se puede! ¡Fercho! Estuvo revisando el contrato y en la parte final dice que el descuento dependerá del tiempo de la deuda, el tipo de organización y el historial que tenga uno con el banco. ¿Que si le podemos explicar eso? ¡Claro que sí! El descuento va en proporción directa a tu perfil como cliente, básicamente, ¿sí? Tipo de acreedor, ¿qué acreedor es? Hay acreedores que dan descuentos muy altos, hay acreedores que no dan descuentos tan altos, pero aún así dan descuentos. ¿Cuánto tiempo llevabas con tu tarjeta? No es lo mismo que llevaras tú, por ejemplo, 15 años como cliente, a que tengas apenas año y medio. ¿Cómo te comportaste los últimos 6 meses, por ejemplo, con la tarjeta, si es una deuda por tarjeta de crédito? El banco va a checar tus gastos los últimos 6 meses antes de que hayas dejado de pagar para evitar abusos. Pero al final del día, el descuento que te garantizamos ahí viene plasmado en tu contrato. Ese es el descuento mínimo que te vamos a conseguir y de ahí para arriba. Puede ser un descuento del 95%, mi estimado Fercho. Ya se acabó el programa, qué rápido, pero bueno. Les recuerdo que mañana a las 9 de la noche tenemos otra emisión totalmente en vivo de este su programa de asesoría legal para el deudor. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde en verdad van a escuchar una respuesta que les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Dice Adán García que su saldo es de 13,000 pesos, le llega una hoja de demanda por 40,000, le piden 4,000. Para un convenio. No, hombre, esa hoja no vale nada, mi estimado Adam. Nada más es para asustarte. ¿Qué hacer? Infórmate. Aquí estamos a tus órdenes. Aquí vas a tener toda la información para que puedas resolver tu problema de deudas. No le creas a los despachos ni a los cobradores. Ya le dimos respuesta a nuestra amiga Angélica Rojas. Estamos a tus órdenes, regálanos una llamada, con mucho gusto te ayudamos. Tapatía no tiene audio, hombre, qué mala onda. Vamos a ver. Pero ahí estamos bien, sí hay audio, ven. Ahí está, ya ven cómo sí hay audio. Florecita dice que en ese momento era de 15,000 y fracción. Mira, Florcita, tu caso está pero complicadísimo, Mejor mañana a las 9 de la noche comienzas a... Ya más o menos va adelantado tu asunto. Ya mañana le podemos seguir con las asesorías porque ya no me va a dar tiempo de terminar de asesorarte. Ya se acabó el programa. Porque todavía me falta que me digas por cuánto firmaste el pagaré. Bien importante, bien importante. Y bueno, pues ya se acabó el programa. Ya me voy a la última asesoría, que es para Mercy, que dice que es afiliada. ¿Cuál es el proceso para anexar con nosotros una cuenta de un préstamo que le descuentan vía nómina, la cual desea suspender pagos para poder ahorrar y entregar a su empresa donde trabaja una carta para que le puedan pagar con cheque? Porque ese es otro servicio que damos aquí. Claro está, esta es una carta solicitud. No queremos meterlos en problemas en su trabajo, que vayan a tener por ahí alguna complicación si queremos hacer valer la ley, por ejemplo, para obligar al lugar donde ustedes trabajan o laboran a que les paguen donde ustedes quieren. Entendemos perfectamente bien cómo funciona este tipo de asuntos aquí en México. Entonces vamos a elaborar una solicitud apoyándonos en la Profedet, en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, de una manera muy educada, muy amable, pero muy seria. Vamos a solicitar formalmente que les paguen su sueldo en algún otro lado, en otro banco, por cheque o no sé, durante N número de meses, en lo que ustedes pueden resolver este problema mediante negociación, liquidar su deuda y así evitar el cobro a lo chino por parte del acreedor. Es un servicio más que tenemos disponible para todos nuestros amigos afiliados, que funciona 9 de 10 veces, de 10 cartas que enviamos, en 9 el trabajador no tiene mayor problema porque ya su empleador, su jefe, la empresa donde trabaja ve que en realidad es un problema serio, el cual se está solicitando también de manera muy seria una atención para que ustedes perciban sus ingresos, que es su derecho, en algún otro lado en lo que se resuelve esta discrepancia, este problema que tienen, ¿sí? Esto, les repito, funciona 9 de 10 veces, es un documento que se les envía, firmado, todo el asunto, muy bien elaborado para que ustedes lo presenten en su trabajo y digan, mire, es para que vea que sí es cierto que tengo este problema, por favor, ya lo estoy resolviendo a través de mis abogados de defensa del deudor, la Procuraduría Federal del Trabajo también les hace esta atenta solicitud. Y como todo es muy amable, muy diplomático, pues en los trabajos dicen, ah, perfecto, pues le vamos a pagar mientras en otro lado este trabajador para que tenga su derecho a su sueldo, tal como la ley lo señala, sin ninguna complicación. Entonces, Mercy, ¿qué hacer? Rápidamente te comunicas a nuestras oficinas, en el horario laborable, por supuesto, de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí uno de nuestros ejecutivos te va a dar indicaciones para que podamos anexar esta cuenta a tu contrato y para hacerte llegar el documento mediante el cual hacemos esta solicitud formal y listo. Con eso se resuelve este problema, mi estimada Mercy. Y ahora sí, ya me voy. Namatse para Patita Preocupada. Ya hace hambre, dice Helmi. Que tengan todos muy buen provecho, por supuesto. Francisco, te mando un saludo y un abrazo. Adán García, ¿cómo se puede afiliar con nosotros? Ahorita te vamos a poner el enlace, mi estimado Adán García, para que lo puedas hacer. Si ustedes desean afiliarse a Defensa del Deudor, ya lo decía yo hace un rato, con algunos acreedores, debido a la gran cantidad de personas que solicitan nuestros servicios, a veces se nos llenan con algunos acreedores. Si ustedes desean afiliarse a Defensa del Deudor, chequen primero si tenemos lugar para ustedes y podemos afiliar a sus acreedores, para que podamos representarlos legalmente y así puedan resolver sus problemas. Si no hay lugar, lamentablemente, se apuntan en la lista de espera y ni hablar, a esperar a que haya un lugar disponible para ustedes. Esto es porque somos la única organización en todo el país que estamos haciendo esto. Hay reparadoras de crédito, pero salen muy caro, la verdad, les va a resultar peor el remedio que la enfermedad. Aquí sí les vamos a ayudar a resolver sus problemas, pero por desgracia, a veces supera nuestra capacidad este problema. Tratamos de hacerlo en la medida de lo posible, de una manera pues sumamente eficiente, que ustedes resuelvan realmente su problema con nosotros, pero por lo mismo no podemos superar nuestra capacidad de servicio. Espero que pues, lo entiendan, muchísimas gracias a todos por su comprensión, y si desean afiliarse, pues chequen eso, ¿no? Nada más que haya lugar para afiliar a sus acreedores. Si hay, de inmediato aprovechenlo, ya, rápidamente, y si no, pues ni modo, a esperar un poquitín, ¿ok? Bueno, ahora sí ya me voy. Flosita, lo mismo ya les decía yo. Ahorita les vamos a poner el enlace para que se puedan afiliar. Ya Jeremy puso ahí el enlace, muchas gracias. Ahí vienen las indicaciones para que se puedan afiliar a Defensa del Deudor. Chéquenlo si hay lugar disponible. Y ahora sí, ya me voy. Dice Periquita 71 que eso está excelente. Qué descanso para los que tienen un problemón, gracias. Ella no lo tiene, qué alivio para ellos, para las personas que reciben su sueldo en un banco donde tienen deudas. Imagínense, nada más están cobrando a lo chino, lo cual está, pero cañoncísimo. Bueno, ahora sí, ya se acabó el programa, 4:03 p.m. Este fue su programa del día 10 de junio del año 2013. Los espero por aquí el día de mañana a las 9:00 p.m, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Es el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Les mando un abrazo, un saludo y hasta mañana. Helmi, muchísimas gracias.